Marcelo, porque y estas historias en algunas escuelas, en algunas instituciones se fue de a poco o se intenta ir recuperando, ¿no? Las historias reales, pero en otras se sigue sosteniendo. ¿Qué estructuras han sostenido también esta forma de desmemoria? ¿La iglesia, las escuelas? ¿Quiénes son las que lograron también tantos siglos? Bueno, justamente el Ministerio de Educación, que es una estructura anquilosada, rígida, cavernaria, ha logrado con planes de estudios acordes a prestigiar siempre a esa élite que siempre estuvo en el poder. Es notable ver cómo siempre están los mismos apellidos por ahí, siempre están esa gente, ¿no? Entonces, se hizo una historia acorde para adular a esos sujetos que hicieron ese país chiquito. La iglesia, por supuesto, que hace su propio juego, y el Estado manejado por esa élite, porque es lógico. Imagínate, si vos sos el dueño del poder, no del gobierno, sino del poder, entonces bueno, vas a hacer una historia acorde, te autoglorificás y así seguimos. Pero felizmente, como vos decís, están sucediendo cambios. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, la maestra nos contaba, hacíamos las carabelas con cáscaras de nuez que cruzaron los mares intrépidos. Y hoy en día eso ya pienso que ha de ser muy, muy, muy escaso el colegio que haga eso. Entonces, bueno, ese es un cambio. Ese es un cambio. Y así hay otros cambios que se van produciendo en los institutos de formación docentes. Hay camadas de gente que sale con otra, con una orientación más real de lo sucedido, ¿no? Porque Pensaba, hay otros textos. sí. Empiezan a haber textos, empiezan a haber documentales, empieza a haber una comprensión de lo que sucedió. Pensaba por otro lado, pensando en el genocidio, ¿no? Y cómo se construye también este país, pero pareciera que este genocidio nunca se acaba. ¿Es que nunca se acaba o hablamos de un nuevo genocidio hacia los pueblos indígenas actualmente? No, por ejemplo, así como hubo nunca más para una serie de temas en Argentina, felizmente, pero en ese caso es un siempre más. Solamente se ha reemplazado esas matanzas grandes por lo que se llama muerte por goteo. Eliminar sujetos puntuales, justo ese dirigente contestatario, justo lo pisan una noche y dicen que estaba borracho. Al otro lo apuñalan y dicen que fue en una pendencia, que era un pendenciero, y son sujetos así, particulares, que sirve para, digamos, sembrar el terror, ¿no? Porque el terror siempre es disciplinante. Entonces, esas muertes por goteo, bueno, hoy en día resultan de pronto tan útiles como antes eran esas matanzas disciplinadoras, ¿no? Y aparece otro actor que antes no estaba, que son los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, pero si vos mirás en las hemerotecas, en los archivos, la cantidad de tiraje que tenían los diarios en ese entonces, con una población nada que ver como la que tenemos ahora, te sorprendés. Claro. No sabés cómo la cantidad de publicaciones que habían y el tiraje de las publicaciones. Y bueno, y por supuesto todos los medios tiraban para su sector, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos en la época de Roca el diario La Nación, que habla de matanzas que hace los hermanos Roca, Ataliva, Rudecindo y Julio, y habla de delitos de lesa humanidad. Pero La Nación no es que en ese momento le interesaban, vamos a decir, los indios. Lo que le interesaba era atacar a Roca. Entonces, como el diario era de Mitre, y Mitre, quería volver a ser presidente, y entonces, bueno, todo era bueno para pegarle a Julio Roca. Pero lo interesante es que esos diarios, por citar La Nación, ¿no?, lo denunciaban, matanzas de indígenas en un corral como si fueran vacas. Eso sale en La Nación, por ejemplo, y dice que de esa forma se manchó el uniforme argentino, bueno, y que se cometió ese delito de lesa humanidad. Todo solamente con el único fin de atacar a Julio Roca. Entonces, los medios siempre fueron importantísimos. Y aparte, pensá, en ese momento que ahora vos tenés toda una serie de canales, tenés la televisión, tenés gráfico, tenés Facebook, tenés, bueno, un montón de cosas. En cambio, antes te remitías a la gráfica, nada más. Entonces, eso también realzaba ese medio, porque era el único. En cambio, ahora tenés todo un abanico de medios. En ese entonces, por ejemplo, el diario La Prensa, la Nación, había uno que se llamaba Patria Argentina. Te estoy hablando de ese periodo, ¿no? Otro que se llamaba El Siglo, la Iglesia tenía un periódico importantísimo que se llamaba La América del Sur, que era del arzobispo en su momento, Aneiros. Y estaban las publicaciones satíricas como El Mosquito, Don Quijote, que eran terribles, ¿no? Terribles. Mordaces, irónicos, y con unos dibujantes exquisitos haciendo unas caricaturas políticas que faltan. Los medios siempre fueron importantísimos. Claro. Imagínate, ahora también tenemos la radio, tenemos un montón de cosas, y antes solamente estabas limitado a ese diario. Claro. A ese diario, y entonces el diario era muy importante, se comentaba, se leía, se pasaba, y bueno, y siempre todos los medios tiraban siempre para algún sector. Claro. Es como pasa hoy en día, ¿no?